Queremos sacar más de 100 bicicletas a las calles de varias localidades de La Ribera. Súmate al reto. Este domingo 1 de octubre, sal con tu bici a la calle. Ablitas, Castejón, Ribaforada y Tudela saldrán a las 11, Valtierra a las 9 y Corella a las 10. Este domingo, súmate al reto. Sal a las calles de tu localidad. Sigue el reto en directo a través de Radio Tudela es Radio. Por unas calles más seguras y divertidas. Anda en bici. Organizan Recicleta Ribera, Biciclistas de Corella, Club Ciclista Patorrillo, Club Ciclista Ablitero, Apimas y ayuntamientos de las localidades participantes. Y 3 minutos sobre las 10 de la mañana en la capital de La Ribera nos encontramos con una temperatura de 16 grados, un viento que viene del norte a 8 kilómetros a la hora. Recuerden, amigos oyentes de Radio Tudela, emisora asociada al grupo Es Radio, que hoy Es Radio va a estar en Barcelona este 1 de octubre en un programa especial a las 7 de la tarde. Luis Herrero y Dieter Brandao desde Barcelona. Juan Pablo Polvorinos conducirán un especial informativo que contará con el análisis en directo del director de Es La Mañana, Federico Jiménez Los Santos, y el director del Mundo, Francisco Rosell. Se contará también con las opiniones desde Barcelona de José García Domínguez y Pablo Planas, el análisis de otros periodistas del Mundo y Libertad Digital. Será a partir de las 7 de la tarde. Y en este momento lo que vamos a meternos de lleno es en la tercera edición del reto Más de 100, que como saben, como ya escuchaban en la programación habitual de Radio Tudela y Radio, la novedad este año es que además de Tudela van a participar otras 5 localidades de La Ribera: Ablitas, Castejón, Corella, Ribaforada y Valtierra. El reto Más de 100 nació como una iniciativa de la asociación Recicleta Ribera para demostrar que son más de 100 los ciclistas urbanos de Tudela, y con esta tercera edición se pretende saltar de los 1000 ciclistas entre todas las localidades, demandar calles más seguras y que los coches no ocupen tanto espacio y vayan más despacio, y de esa forma que las calles sean más seguras. Pues bien, nos encontramos ya en el reto, que ha comenzado ya. En Valtierra a las 9 de la mañana. En Corella comenzó a las 10. Nos vamos a acercar a las 11 de la mañana, 35 sobre las 10. Y vamos a tener la primera ronda de contactos. Nos vamos a ir, en primer lugar, hasta Ablitas, donde ya nos está escuchando Paulino Calvo. Paulino Calvo, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos desde Ablitas. Encantados de saludarte. Reto Más de 100, quedan 25 minutos para llegar a las 10 de la a las 11 de la mañana. ¿Qué perspectivas nos puedes contar desde Ablitas, Paulino? Bueno, en Ablitas tenemos todo listo y preparado desde el colegio del pueblo, y ahora mismo tenemos una veintena ya de ciclistas que están ya cogiendo sus rosales. Entonces esperemos que en esta media hora consigamos el reto. 20 ciclistas, por lo tanto, en Ablitas, 80 para llegar a los 100, anímense, por favor, vamos a ver si lo conseguimos, que en Ablitas están los 100, de momento tenemos 20 en Ablitas, estos primeros que empezamos a contabilizar en el contador de este reto Más de 100. Y de Ablitas nos vamos hasta Castejón, donde Isidro Fernández ya nos está escuchando. Bienvenido, Isidro. Hola, buenos días, ¿qué tal? Estamos aquí en Castejón. Bueno, pues la mañana se prepara un poco tranquila, pero ya tenemos los primeros ciclistas, sí. Aproximadamente, ya que estamos en esta primera ronda de contactos, si en Ablitas estaban hablando que aproximadamente unos 20, ¿qué número nos estamos encontrando en estos momentos, Isidro? Bueno, pues aquí en Castejón vamos un poco por debajo, pero andaremos ya cerca de los 20, unos 15 así o por ahí ya estaremos. 25 minutos para las 11. Ya sabemos que hay 15 en Castejón, le quedan 85. Nos vamos a desplazar hasta Ribaforada, donde está Ana Zardoya. Ana Zardoya, buenos días. Buenos días, Pablo. ¿Qué nos puedes contar en este momento en Ribaforada? ¿Qué está sucediendo? En Ribaforada, en estos momentos, todavía no hemos empezado, estamos preparando lo que es la mesa de inscripción, la megafonía y demás. Comenzamos las inscripciones a las 11, pero vamos, te puedo asegurar que hay muy buen ambiente. Hemos estado un par de semanas pues creando ambientillo por la localidad, diciéndoselo a la gente, diciéndolo en el colegio, y yo creo que sí que llegaremos al reto de los 100. Es la noticia que tenemos, todavía nos han abierto las inscripciones en Ribaforada y en Tudela. ¿Qué nos encontramos? Abel del Rey, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué nos puedes contar de la capital de la Ribera? Bueno, pues aquí ya estamos casi a los 40, ya casi estamos en la cuarentena, claro que sí. Muy ya bien. Queda poco y yo creo que aquí en Tudela enseguida podremos decir que hemos llegado a más de 100, pero lo que queremos es que en todas las localidades se saquen ese número o más, claro. Hay que recordar que el año pasado estuvimos a punto de llegar a las 500 bicicletas en este día en Tudela. Así es, así es. Así que este año más tienen que ser. Lo vamos a intentar. Lo vamos a intentar. Pues de momento, como estamos hablando, a la espera de conocer cuando se abra la inscripción en Ribaforada, tenemos a 20 dorsales en Ablitas, tenemos 15 en Castejón, 40 los que hay en Tudela y en Ribaforada cuando se abran. Paulino, por lo tanto, la siguiente ronda que le haremos, vamos a ver si ya se va confirmando. ¿Alguna noticia más, Paulino, desde Ablitas? Por ahora sin novedad, aquí estamos esperando a que la gente acuda al patio, al colegio, y me imagino que, bueno, de aquí en esta última media hora intentaremos que el número que te he dicho se quede muy, muy corto y conseguir los cientificistas. Ahí estamos. Es el objetivo, claro que sí. Paulino Calvo desde Ablitas, cortamos comunicación de momento y lo mismo vamos a hacer con Castejón, con Isidro Fernández, que nos contaba la última hora aproximadamente esos 15 ciclistas ya inscritos. Isidro. Uh-huh. Sí, parece que se van acercando algunos más. Bueno, luego veremos a ver por dónde andamos. Temperatura ideal, entendemos, ¿no? Sí, porque al principio de la mañana ha caído una gotica, pero ha cambiado la mañana. Ahora es una temperatura muy buena. ¿Os habéis reunido en la Plaza de España? ¿Eh? Es ahí donde está. Sí, aquí en la puerta del museo ya estamos preparando todo, sí. Muy bien, pues Isidro, nada, en 10 minutillos volvemos a estar contigo y nos cuentas cómo se va evolucionando. Gracias a las dos primeras comunicaciones. Vamos a hacer lo propio también con Ribaforada, con Ana Zardoya, que nos decía que bueno, que se van a desplazar en Ribaforada. Ya saben que es en el Colegio San Bartolomé, enfrente del campo de fútbol, ¿correcto, Ana? ¿Bicicleta? ¿Ana? ¿Me oís? Ahora sí que te escucho, Ana. Te decía que os estáis reuniendo en el Colegio San Bartolomé. Sí, exacto, la cosa es que estamos con los preparativos de inscripciones. Sí, sí, estamos en el Colegio San Bartolomé a las 11. Empezamos a escribir y bueno, ya tenemos contando qué tal va. Desde aquí animo a la gente de arriba que nos está escuchando que acuda con bici y casco a la puerta. A la puerta del Colegio San Bartolomé, ahí es el punto de encuentro para conseguir ese reto más de 100. ¿Alguna noticia más, Ana? No, pues desde el momento no. Aquí esperaremos que de 11 a 11 y media cumplamos el objetivo y haremos la marcha por el recorrido que tenemos preparado. Principalmente por la localidad y entonces también por la huerta. ¿Nos puedes describir el recorrido que vais a hacer? Pues es un recorrido chulo, o sea, bajamos todo lo que es desde el colegio hasta lo que es el barranco, salimos por el puente del canal y vamos hasta el dique del Ebro, una pequeña vuelta por la huerta de Ribaforada de 3 kilómetros y otra vez volvemos al puente del canal para coger otra vez la calle 1 kilómetro hasta el colegio y allí finalizamos. Pues Ana, muchas gracias por esa información. Abel del Rey, ¿cómo va a ser el recorrido en Tudela? Pues el recorrido va a ser un recorrido apto para todos los públicos, eso es lo que buscamos. Llegar bueno, vamos a salir de la Plaza Nueva, vamos dirección Ugarte Doña María, Juan Antonio Fernández, y luego vamos hacia el barrio, hacia las piscinas, bajamos por la Avenida Instituto y llegamos al final de la Avenida Zaragoza, o sea que va a ser un recorrido muy apto para todo el mundo y muy llanito y sin ningún obstáculo que pueda hacer que no pueda alguien hacer este recorrido. Hablamos como siempre también, Abel, que nos decías el objetivo de mandar calles más seguras. Sí, esa es la idea, así que a ver si llenamos las calles de bicis y eso demuestra que bueno, pues que en Tudela no somos 4 andando en bici y en la Ribera tampoco, sino que somos muchos más. Pues en esta conexión, si hablamos que a las 11 comienza, como estamos informando, en Ablitas, en Castejón, en Ribaforada y en Tudela, a las 9 de la mañana se daban cita en la Plaza de los Derechos Humanos en Valtierra. Y ahí está Alicia Rodríguez. Alicia, bienvenida. Hola, buenos días, ¿qué tal? Encantados de saludarte. ¿Nos puedes contar cómo ha ido el reto? ¿Lo habéis conseguido? Cuéntanos. Pues el reto ha ido estupendamente, lo hemos conseguido. Hemos salido a las 10 y estaremos como unas 120 personas. Espera, que esto es un gol. Tenemos el reto conseguido, por lo tanto, en Valtierra. Alicia Rodríguez, detállanos cómo se ha conseguido. Pues nuestra idea era hacer un paseo por los sotos del Ebro, y la verdad es que la gente de Valtierra siempre, cuando hacemos alguna convocatoria y siempre que es en bicicleta, responden estupendamente. Y ya hemos llegado al Soto de Sarravilla y ya haremos una actividad paralela con visitas guiadas del ecosistema ecofluvial, haremos paseos en piragua y luego volveremos, como no, en bicicleta. Muy bien. ¿La cifra en concreto, cuántos dorsales se han repartido? 120. Pues 120, la primera de las alegrías. No finalices, por favor, Alicia, mantente un poquito a la espera, porque nos desplazamos a Corella, donde han salido a las 10 de la mañana de la Plaza de España. Ahí tenemos a Toño Peña. Bienvenido, Toño. Hola, buenos días. Encantado de saludarte en plenas fiestas. Es el día posfiestas de Corella, creo que es así. Ese es el gran problema, que ayer fue el pobre de mí, a las 12 de la noche, era sábado, muchísimo ambiente, todo el mundo se quedó en la calle, y bueno, pues no se ha levantado por la mañana. ¿A qué vamos a decir otra cosa? Es que es complicado, Toño. Sí. No era nada lo fácil. Lo sé, lo sé. Lo teníais muy complicado desde Corella, De tal manera, es un grupi chiquitito, estamos aquí, muy militante. Somos nada más que, bueno, número mágico, 13 personas. Bueno, pues nada más que 13. 13 personas que se han dado cita en Corella. Recordamos que son las fiestas, que hoy es el día por fiestas y que, de hecho, en este momento, en este domingo, pues a las 10 también ha comenzado ese paseo naturalístico, y a las 11 tenéis una chocolatada, ¿no?, en Corella. Sí, sí, ahora habrá mucha gente allí porque hace un momento hemos hecho el vídeo del más de 100, y hemos sido nada más que 13, y había más gigantes en la plaza que personas en bici. Y es que la concentración de gigantes es también a las 11:30, ¿verdad? Eso es, pero estaban ya ahí colocándose de Irún, bueno, de distintos pueblos. Y nada, hay muchísimo ambiente, pero no precisamente ciclista. Bueno, no era nada fácil la papeleta que tenías, Toño. Dijiste que sí, lo querías intentar, y ahí estáis, como has dicho, los más militantes del club ciclista, que os habéis querido concentrar y decir, bueno, que pese a que estar en fiestas, nos apetecía estar en este reto más de 100. Abel del Rey, querías decirle algo, ¿no?, a Toño. Toño, Abel del Rey, ¿estás ahí, Abel? ¿Me oyes, Abel? Vamos a ver, lo teníamos aquí, te quería decir algo, Abel del Rey. ¿Abel? Abel, por favor. Bueno, tenemos tema técnico que estar ahí. Sí, dime. Abel, te estaba diciendo que querías decirle algo a Toño desde Corella. Sí, ya le he mandado un mensaje, ya le he dicho que lo siento mucho, pero esto es una anécdota, ¿no? Porque Corella es la vanguardia en este sentido, en la ribera del movimiento de bici urbana, y que queremos darles muchas gracias, porque sabíamos que a pesar de todo, teniendo las fiestas, habiendo hecho una marcha a mediados de septiembre, pues bueno, lo iban a intentar, lo han intentado con todas sus fuerzas, y bueno, no hay más que decir que muchas gracias, y como siempre, los biciclistas son la referencia. Toño. Sí. ¿Le querías decir algo, Abel? Nada, pues que muchísimas gracias por sus amables palabras, y que nada, que otra vez seremos más. Hoy no ha sido, pero lo tenemos clarísimo, que seguiremos en nuestro día a día, pues con nuestras bicis, por un mejor medio ambiente, por una mejor salud y una mejor sociedad. Hablaba de que estáis a la vanguardia, y lo dice porque lleváis muchos años con esta idea, ¿verdad? Sí, somos, bueno, ya 13 años, tantos como bicis estamos hoy aquí, 13 años peleando por la bici urbana, y también, bueno, la bici para el ocio, no solo para nuestros desplazamientos diarios. También, bueno, estamos con las vías verdes, pues con las salidas, excursiones, hay mil cosas siempre en torno a la bici. Toño, como estamos hablando, sois 13 los que habéis conseguido estar, pero siempre ese llamamiento, ¿no? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué es lo que te ha gustado sumarte a este reto? Hombre, pues nos apetecía porque además como era un reto comarcal, por fin, me parece una idea genial. Creo que eso superará las 1000 bicicletas en toda la Ribera. Y nada, pues es un reto desde luego lúdico y un desafío, pero además también el desafío es diario, ¿no? Lo importante es que las bicis salgan cada día a la calle, que dejemos el coche aparcado en casa y que pensemos que se puede ir caminando en bici a todos lados y nos va a agradecer nuestro cuerpo y nuestra sociedad, que es lo importante. A Abel del Rey le preguntábamos en la entrevista el pasado jueves y le decíamos un poco que no es que estéis en contra del coche, que vosotros mismos lo utilizáis pues para un montón de tareas, cuando hay que ir a comprar, etcétera, etcétera, a cargar, que es así, pero que muchos de los movimientos que se hacen pues que apenas son de 5 minutos. No, nos explicaba Abel del Rey. ¿Qué tienes que decir al respecto? Isir, Toño. Sí, sí, está más que demostrado que en recorridos de menos de 5 kilómetros, la bicicleta no tiene rival en la ciudad, porque ya no es llegar, es que es, bueno, primero sacar el coche del garaje donde lo tengas, luego ponerte en carretera, que no haya atasco, y luego una vez que llegas al lugar de destino, tienes que aparcar, y eso sabemos que eso es uno de los mayores problemas, y está demostrado en ciudades que en menos de 5 kilómetros, como con la bici, no vas con ningún otro medio tan rápido. Y nada, y hay muchísimas más razones, que no ocupas espacio en la ciudad, que no contaminas, que no hace ruido, bueno, y que mejora tu salud. Es un muy buen ejemplo para los niños, como se está demostrando en Tudela, con todos los colegios que están participando en los biciviernes. Hay tantísimas ventajas que no sé cómo no lo ven más gente. Es curioso, por cierto, ya termino, que hasta la DGT, la Dirección de Tráfico, por fin está haciendo campaña por todo esto. Y ahora animan a dejar el coche en casa y desplazarse caminando o en bici. Pues son las palabras de Toño Peña, que lamentablemente no ha podido llegar a los 100, pero suma 13 para el reto final, para esa contabilidad que veremos a ver hasta dónde llegamos. Muchas gracias, Toño Peña, y que pases un último día de las fiestas en Corella con un montón de actividades que tenéis preparadas, como estábamos recordando, a las 11:30 concentración de gigantes, a las 12 pasacalles, también habrá la actuación del grupo Araciel, que será a las 5 de la tarde, y qué pasará con el Corellano Subiza, pues eso lo veremos, será a las 5:30 de la tarde. Muchas gracias, Toño Peña. A vosotros, gracias, adiós. Puede que te volvamos a llamar en el resto del día. Con quien sí que habíamos logrado esa alegría había sido con Alicia Rodríguez, que habían sumado 120 bicicletas. Alicia. Sí, la verdad es que estamos encantados porque no nos lo esperábamos. Y al contrario que Toño, nosotros estamos, cuando hacemos un evento esporádico, sí que tenemos bastante aceptación, pero luego a la hora del día a día pues tenemos que trabajar bastante porque les cuesta coger el transporte de la bicicleta. Que es un poco ahí, ¿no? Donde también hay que cambiar la mentalidad, Alicia. Yo entiendo que tenemos que empezar de alguna manera y sí que hay que cambiar la mentalidad. Probablemente Valtierra no sea fácil para el transporte de bicicleta porque hay bastantes cuestas, los servicios están arriba. Pero bueno, yo creo que poco a poco sí que lo conseguiremos y evidentemente hay que trabajar bastante. Bueno, pero que hay que decir que tenemos... Se puede elegir el plato que quieras. Podemos elegir el plato pequeño, el plato mediano, ¿no? Eso es. ¿Verdad que sí, Alicia? Exacto, sí, señor. Que para eso están las diferentes dinámicas que se pueden ejecutar. Como decimos, habéis hecho el recorrido ya. Nos estamos acercando a las 11 menos 10 de la mañana. Teníamos también conexión en directo con Ribaforada, con Ana Zardoya, que estaba también con nosotros. Ana, nos encontramos ya el momento ya de que se acerca el momento de las inscripciones. Ana, Ribaforada. Sí, sí, guay, está llegando la gente, la verdad que muy bien. Nos habíamos ido a las 11, son las 11 menos 10 y ya tenemos varias familias esperando a que ya se abran las inscripciones. Pues antes de inaugurarse las inscripciones, sonido en directo también en Tudela con Abel del Rey. Abel, ¿estabas por ahí? Vamos a ver si Abel del Rey no nos saluda. Anteriormente, como estamos hablando... Abel, ¿estás ahí? Sí, estoy. Abel, como te decíamos, inscripciones abiertas ya en Tudela, varias familias en Ribaforada. ¿Qué nos puedes contar en Tudela? Pues que Pues que ya hemos conseguido el reto. Muy ya bien. Hemos conseguido el reto. Estamos en 144 bicicletas. Segundo reto obtenido. En Tudela era de esperar, pero había que conseguirlo. 144 bicicletas. Detalles, Abel del Rey. Pues nada, aquí está, hay un ambientazo. La Plaza Nueva está llena de bicis, llena de gente. Sigue llegando bicicletas. No son las 11 aún. Y yo creo que este año pues vamos a estar por lo menos en la línea de los otros años. Yo creo que sí. Las palabras de Abel del Rey, que nos estaba dando ese dato, que se ha conseguido ser 144, algo que decir al respecto. Ana Zardoya, ya que estamos hablando del reto obtenido en Tudela, era de esperar, digamos que la novedad no la hemos encontrado en Valtierra, vamos a ver qué sucede en Ablitas también, donde Paulino Calvo nos había dicho que están 20, también en Isidro Fernández de Castejón, que nos había hablado de 15, quedaban 85 y 80 respectivamente. En Rivaforada se van a abrir las inscripciones, y referente a este tema, ¿no?, al de coger la bicicleta, de ir por ejemplo del Valle Baztán a las cuatro esquinas, ¿no? Un viaje en Rivaforada lo tiene bastante bien, Ana, para ir a trabajar en bicicleta, ¿no? Pues mira, la verdad que sí, Rivaforada es que es un pueblo muy llano, en el que de hecho la gente mayor va mucho en bicicleta, y somos los más jóvenes los que habitualmente no cogemos la bicicleta, pues un poco pues porque nos parece que no vamos a llegar, y como comentaba Albert, en desplazamientos cortos es que solamente por el no buscar aparcamiento ya es más rápido ir en bicicleta. Pero sí, el lo que es la localidad es un recorrido muy llano, y el recorrido que hemos pensado para hoy, la verdad que también es un recorrido bonito, llano, fácil de hacer, que habitualmente haces con los críos, vamos, que no tiene ninguna dificultad ni ninguna cosa así importante. Y es que es un poco lo que tiene. En Tudela pues hay un poco de todo, Abel, en cuando hablamos de recorrido. Y Alicia, como nos estaba diciendo, pues bueno, que están esas cuestas, pero que se puede cambiar de recorrido, de marcha. Sí, la verdad es que no hay ningún problema para eso, y estamos trabajando, para que así sea. Pues es el objetivo en el que se está trabajando en este reto, para cambiar esa dinámica, ¿no?, de en recorridos cortos, sobre todo, pues normalmente, ¿no?, cuando se va a visitar, a tomar un café, a tomar un refresco, pues bueno, de lugar de ir con el coche y tener que buscar aparcamiento, etcétera, etcétera, pues ir con la bicicleta. Y de ello vamos a hablar también con Paulino Calvo, conexión en directo en Ablitas. Paulino Calvo. Hola, buenos días de nuevo desde Ablitas. 5 minutos para llegar a las 11. Nos hablabas de 20 bicicletas hace un rato. ¿Cómo nos encontramos en este momento? Bueno, pues ahora hemos pegado un pequeño subidón y ahora mismo tenemos ya 56 inscritos y tenemos cola en la mesa para dar todavía más dorsales. O sea que vamos por buen camino. Todavía queda para llegar a ese reto más de 100. Estábamos hablando de las diferentes localidades, ¿no?, de cómo son cada una. Pues lo cierto es que Ablitas también tiene esa parte nueva, que hay que subir una cuesta. Y estábamos hablando en Valtierra, que sucedía y que para algo está el cambio del plato pequeño al plato más grande. En fin, ¿cómo lo ves tú para esos desplazamientos? Bien, aquí en Ablitas hemos preparado un desplazamiento, un recorrido de aproximadamente 5 kilómetros. Vamos a recorrer aproximadamente 25-26 calles de nuestro pueblo, y lo hemos hecho lo más apto posible para que todas las personas que quieran venir pues lo puedan hacer. Aquí tenemos el patio con niños, con padres, con miembros del ciclista, o sea que por ahora contentos. Uh-huh. Y hablábamos también del cambio de dinámica, ¿no?, del desplazamiento común que hacemos con el vehículo, con el coche, hasta ir a ver a un amigo, a ver a una amiga, a estar en un local del centro, esos desplazamientos, a ver a un familiar, por ejemplo, a ir a ver a tu abuelo o a tu abuela, que ir a verlo, solamente ir a verlo, que te apetece ir a verlo, que no le tienes que llevar nada, que puedes hacerlo en bicicleta. ¿Qué opinas de este modo de vida, Paulino Calvo? Efectivamente, lo que tenemos que conseguir todos es que, aunque vivamos en pueblos pequeños, hacer la vida un poco más sostenible. Aquí, ahorita también, pues estamos acostumbrados, como bien dices, a hacer desplazamientos muy cortos y a utilizar el coche dentro de nuestro propio pueblo, ¿no? Y es una mentalidad que poco a poco todos tenemos que cambiar, ¿sí? una mentalidad que se trata de dar voz a los diferentes biciclistas que se están reuniendo. En la capital de la Ribera tenemos a Abel del Rey, que nos había hablado ya de que había conseguido el reto. En este momento en Ablitas tenemos a 56, en Ribaforada ya se van a abrir las inscripciones, nos decía Sana. Abel del Rey, desde Tudela, nos hablabas de 144 hace unos minutos. ¿Qué nos puedes decir en este momento? Pues que ya hemos llegado a los 300 y subiendo, o sea que a ver si de aquí a las 11 y cuarto, 11 y 20 llegamos a lo del año pasado. 300, estamos sumando ya la calculadora de este reto, más de 100, echa humo, 120 desde Valtierra, 300 desde Tudela. Desde Ablitas nos encontrábamos a 56, Paulino, nos decías 56, ¿verdad? Paulino, nos decías 56, ¿correcto? Ya estamos ya en 69 y subiendo. ¿En 69? Eso es, 69 inscritos ya, subiendo, y sí. Cada vez queda menos para llegar, tiene buena pinta. Abel, estamos hablando de algo que qué duda cabe, que nos ilusionaría muchísimo, ¿no? ¿Por qué no? Entre todas las localidades llegar hasta los 1000, ¿no? Que sería una cifra mágica, pero también se está hablando mucho y por lo menos estamos llamando a las diferentes pensamientos que nos estén escuchando de cambiar un hábitat, ¿no? Que un hábitat de movilidad, de viajar de un lado a otro en una bicicleta, Abel del Rey. Sí, sí, desde luego, lo que hay que intentar es tener un nuevo estilo donde todos convivamos en la ciudad de una forma adecuada y que sobre todo las calles vuelvan a ser para la gente, no para los coches. Tenemos los coches siempre aparcados en la calle, con atascos, con mucho tráfico, y lo que hay que intentar es que nuestras calles sean más seguras, más divertidas, y donde los chicos y las chicas puedan jugar. Y si es segura para los niños, es segura para todos. Vamos a ir cerrando comunicaciones en Valtierra, que eran los primeros, que salían a las 9 de la mañana. Alicia, nos decías que estáis ya volviendo ya a la localidad, ¿no? No, tenemos, hemos llegado a los otros del Ebro, estamos ahora en el almuerzo, hemos preparado también un chocolate con bollos. Luego tendremos actividades paralelas como paseos en piragua, y paseos guiados naturalísticos, uh-huh. Y volveremos sobre la una o así. O sea, que tenéis el día completo, sí, ¿no? Sí, completo. Ya hemos aprovechado el día y así lo pasamos bien y en un entorno natural. Bueno, dentro de las 120 personas que os habéis congregado, familias, ¿qué tipo de público os habéis encontrado? Sí, la mayoría que hemos venido han sido familias, niños, con niños y algún adulto suelto, pero principalmente familia. Bueno, qué duda cabe que ahí está el futuro, ¿no? En el hábitat, ¿no? Que no se pierda, ¿no? Porque todos hemos llevado una bicicleta de adolescentes, pero de repente, cuando llegamos a una edad, pensamos que ya hay que cambiar a la moto, hay que cambiar al coche, y ya es difícil volver, que es volver otra vez a una época fantástica como es la niñez, la adolescencia, con esa bicicleta, con esa velocidad que puedes coger, siempre con mucho control y respetando la seguridad vial, Alicia. Claro, eso es. Además, hay que iniciar desde pequeños para que cojan los hábitos y en eso estamos. Pues, Alicia, ¿algo más que decir, cerrando comunicación? Nada, que encantados, que la organización por parte de Abel y muy bien, que estamos encantados y que repetiremos. Pues ya lo saben, si este reto. Suerte a los demás pueblos. Claro que sí, muchas gracias. Recordamos, el reto ya conseguido en Valtierra, 120 ciclistas. Nos habíamos quedado con los 13 en Corella, 120, estos ya son datos fijos, y los que están variando son los que están activos. Hablábamos de que ya se han abierto las inscripciones en Ribaforada. Ana Sardoya. Ana, parece que estamos escuchando el retorno. Cuidado con el altavoz, que si no va a haber problemas. Como decimos, Ana Sardoya, se han abierto las inscripciones en Ribaforada a las 11 de la mañana. Bueno, empezábamos a las 11 de la mañana, pero ya tenemos el patio de colegio con mogollón de gente. Yo calculo que tendremos ya unos 30-40 ciclistas. Muy bien, pues ya son 30-40 los que se han acercado. Hacemos una ronda de marcadores. ronda de marcadores, tercera edición del reto Más de 100. Este año, como novedad, además de la capital de la Ribera, están participando 5 localidades: Ablitas, Castejón, Corella, Ribaforada y Valtierra. Y en esta ronda de marcadores nos encontramos que en Valtierra se ha conseguido el reto 120 ciclistas. En Corella han llegado a la cifra de 13. Recordando que son fiestas y que el trabajo está siendo grandísimo. Enhorabuena también desde Corella. 120 más 13, 133. Vamos a esa ronda de marcadores y nos vamos hasta Ablitas, donde está Paulino Calvo. ¡Paulino! Hola, buenos días de nuevo. Aquí en Ablitas estamos a punto de conseguirlo. Me informan que tenemos casi 90 inscritos. Nos falta muy poquito para conseguirlo. 90 inscritos en Ablitas, 10 para conseguir el reto Más de 100. En Ribaforada nos informaba Amana Zardoya que teníamos a 15, creo recordar. Ana, ¿me has dicho 15 inscritos ya? ¿Dónde está Antonio? Sí, pues es que... Y Ana, por favor, más o menos, aproximadamente. Pues bueno, es que claro, se van apuntando pues 40, 50, esto va creciendo por momentos. Tengo aquí gente en la fila esperando a que les puedan inscribir. Muy bien, pues aproximadamente 30, 40, 50, ahí estamos. Y en Tudela, la capital de la Ribera, la última conexión había sido con 300, Abel del Rey. Pues espera, porque no lo veo, 335, se ha parado un poco, pero 335 llevamos. 335, estamos en el día, en el reto. Ustedes lo están escuchando a través de la sintonía de Radio Tudela, es Radio Tudelahoy.com en internet. Queremos sacar más de 100 bicicletas a las calles de varias localidades de la Ribera. Súmate al reto. Este domingo 1 de octubre, sal con tu bici a la calle. Ablitas, Castejón, Ribaforada y Tudela saldrán a las 11, Valtierra a las 9 y Corella a las 10. Este domingo, súmate al reto. Sal a las calles de tu localidad. Sigue el reto en directo a través de Radio Tudela es Radio. Por unas calles más seguras y divertidas. Anda en bici. Organizan Recicleta Ribera, Biciclistas de Corella, Club Ciclista Patorrillo, Club Ciclista Ablitero, Apimas y Ayuntamiento. Ayuntamientos de las localidades participantes. La suma total en este momento nos encontramos a 613, que hace la suma de 120 de Valtierra, Corella 13, Ablitas 90, Ribaforada 40, Tudela 335 y Castejón. ¡Vamos allá! ¿Que a quién tenemos en Castejón? Al señor Isidro Fernández. ¡Isidro! Hola, buenos días. Pues aquí todo va sobre ruedas. Ya llevamos por los 96 y subiendo. Perdón, perdón. 96 y subiendo. Faltan... Creo que superaremos el reto. Faltan 4 para tener el reto en Castejón. 694 son los que suman. Abel, tenemos novedades en Tudela. 93. Vamos a ver, Abel, si nos escucha. Abel, dime. Hazme contabilidad, ¿cuántos tenemos? Pues seguimos en la misma, espera, seguimos 340. 340, muy bien, seguimos avanzando, la capital reúne la mayor cantidad, cosa que nos alegra, y de la misma forma estábamos en Ribaforada, que nos había dicho 40, pero es que tenemos prácticamente a punto de cantar el siguiente reto en Ablitas. Paulino Calvo nos había dicho que había 90. ¿Dónde estamos en estos momentos? Paulino Calvo, Ablitas. Buenos días de nuevo. Aquí nos hemos quedado en 90 y nos faltan 11 para conseguirlo. Esperemos que lo vamos a conseguir. Por favor, pero Abliteros, Abliteras, nos faltan 10 para conseguirlo. Cojan su bicicleta y acérquense. Vamos a recordando, en Ablitas, en el Colegio San Babil, no nos podemos quedar en 90. ¿Has dicho, Paulino, cuántos? 91. No, 90, no estamos 90, para conseguir los 30 estamos 11, para conseguir los 101. Eso es, 11, 11 habliteros o habliteras, que hagan que se consiga. No me digan que no va a hacer que cantemos ese reto conseguido en hablitas, que no puede ser. De la misma forma lo estábamos contabilizando Ana Zardoya en la haciendo de todo, como siempre, un encanto de mujer. Ana Zardoya, ¿cómo está la cosa en Ribaforada? Pues muy buen ambiente en la puerta del colegio, llevamos por 60 inscripciones y gente en la fila esperando a hacer su inscripción. El patio del colegio lleno de bicicletas y la verdad que muy buen ambiente. Pues algo que nos encanta poder decirlo, con 60 inscritos, habíamos hablado en Castejón que estaban también a puntito, 96 teníamos, Isidro, nos decías. Hola, muy buenas, ya hemos superado el reto, 103 llevamos ya. Superado en Castejón, 103 ciclistas en la calle, demandar calles más seguras, que los coches vayan más despacio y que las calles sean más seguras, es el objetivo de este reto, más de 100. Detállanos los datos, Isidro Fernández. Estamos todavía apuntando alguno más, ya llevamos 105. Pues son 105 los inscritos en hablitas, la suma general, contabilizamos marcadores. Queremos sacar más de 100 bicicletas a las calles de varias localidades de La Ribera. Súmate al reto. Este domingo 1 de octubre, sal con tu bici a la calle. Hablitas, Castejón, Ribaforada y Tudela saldrán a las 11, Valtierra a las 9 y Corella a las 10. Este domingo, súmate al reto. Sal a las calles de tu localidad. Sigue el reto en directo a través de Radio Tudela Es Radio. Por unas calles más seguras y divertidas. Anda en bici. Organizan Recicleta Ribera, Biciclistas de Corella, Club Ciclista Patorrillo, Club Ciclista Ablitero, Apimas y Ayuntamientos de las localidades participantes. El reto más de 100, viviéndolo en Radio Tudela, comprometidos con La Ribera. Vamos a hacer la ronda de marcadores. Valtierra, se cerraban filas en 120 inscritos. ¡Enhorabuena! De la misma forma, en Corella obtenían 13 ciclistas. Enhorabuena también para ellos. Nos desplacemos hasta Hablitas. Paulino Calvo. Buenos días de nuevo aquí en Hablitas. 94 inscritos. Vamos sumando poco a poco. 6 que quedan para alcanzarlo. 94. Actualizamos el marcador de Hablitas. En Ribaforada estábamos en 60. Ana Zardoya, ¿cómo nos encontramos? Sí, ahí seguimos subiendo. En las inscripciones, muy bien. El dato, por favor, si puedes. Sí, bueno, unos 80 ya llevamos. 80, a falta de 20 para conseguirlo. En Castejón hemos cantado los 102, 103, Isidro Fernández. Estamos ya en los 115. Subiendo como la espuma, 115 en Castejón. Atentos porque nos estamos encontrando con una cifra de 757 ciclistas en La Ribera. Vamos a actualizar marcador en Tudela, en la capital. Abel del Rey. 360 y aún llegan algunas bicis más. 782 ciclistas, la ronda de las 11 y 10, Radio Tudela Es Radio, súmate al reto. Queremos sacar más de 100 bicicletas a las calles de varias localidades de La Ribera. Súmate al reto. Este domingo 1 de octubre, sal con tu bici a la calle. Hablitas, Castejón, Ribaforada y Tudela saldrán a las 11, Valtierra a las 9 y Corella a las 10. Este domingo, súmate al reto. Sal a las calles de tu localidad. Sigue el reto en directo a través de Radio Tudela Es Radio. Por unas calles más seguras y divertidas. Anda en bici. Organizan Recicleta Ribera, Biciclistas de Corella, Club Ciclista Patorrillo, Club Ciclista Ablitero, Apimas y Ayuntamientos de las localidades participantes. Ya se ha conseguido el reto en Valtierra. Estamos encantados también con los 13 corellanos que han salido. Estamos buscando a los 6 intrépidos habliteros o habliteras para conseguirlo en Hablita. ¡No puede ser! ¡No puede ser, Paulino! Paulino, ¿cómo estamos? Bueno, ya de nuevo. Nos faltan 3 para conseguir el reto. 3 habliteros, habliteras. 97. Eso es. Ahora mismo estamos 97. 97 habliteros o habliteras ya reunidos en Hablitas. 97. Actualizamos marcador, 785 en toda la Ribera. En Hablitas, Ana Zardo ya nos había dicho que 80, poco a poco se está acercando, pero que no se pierda, por favor, la ocasión de sumar ese más de 100 también al reto conjunto. Los valtierranos y valtierranas han sumado 120. 13 lo han hecho en Corella. 3 faltan en Hablitas. Ana Zardo y arriba Forada. Hola, muy buenos días. A ver, aquí vamos siguiendo el límite de voz por casi 90 y ya queda poco para... Pero yo creo que llegaremos a los 150 por lo menos. Por lo menos, por lo menos. Que, por favor, hay que sacar con la bicicleta. Reto más de 100, 1 de octubre, reto más de 100, tercera edición. Abel del Rey, vamos a llegar a los 400, me estabas diciendo, no será verdad, sí, ¿no? Vamos a llegar, vamos a intentarlo. Estamos aquí, un segundo que no se nos... Estamos aquí con el altavoz. ¿Cuántos llevamos? 370. Oye, Abel, que... Dime. Que dicen que faltan 3 habliteros. ¿Qué pasa aquí? Bueno, que los pongan, aunque sea de plástico, pero que los pongan. Hay que buscarlos. ¡97 ciclistas valientes y valientes! Hombres y mujeres llamados a conseguir el reto. ¡Paulino Calvo! Aquí estamos de nuevo, por ahora no ha variado la cifra, estamos en 97. Le vamos a dar 5 minutos más que lo vamos a conseguir. Exactamente, vamos a ver si conseguimos el reto. De todas formas, ya estamos consiguiendo ese 97, Pero sí que es cierto que queremos conseguir los 100. De la misma forma que se quiere obtener, en Riaforada nos hablaba Ana Zardoya, que cree que lo tiene a vista de pájaro llegar a esos 100 más. Quiere conseguirlo, incluso nos había hablado de 150, Ana. Hola, mira, ya vamos por 126 inscripciones y todavía no para de llegar gente. ¿106 me habías dicho, Ana? Ana, perdón, el dato correcto, por favor. Sí, perdona, te digo el dato exacto, 127. No, 29. 129, dato exacto. 129, reto conseguido en Ribaforada. En Castejón también estaban sumando, estaban en 115, Isidro. Pues aquí estamos ya en los 121 y vamos a empezar ya a salir. Muy bien, ¿el recorrido que vais a hacer por Castejón cuál va a ser? Pues va a ser un recorrido urbano para los más pequeños y luego los demás continuaremos un poco por el extrarradio para hacer un recorrido un poquito más largo. Uh-huh, muy bien. Oye, que ya que estamos hablando, habíamos pedido la opinión, ¿no?, de los recorridos que se hacen en los pueblos, en las ciudades, de utilizar la bicicleta, ¿no?, que la tenemos en casa, y al final, pues para ir a cualquier, a ir a hacer una visita a un familiar, a un amigo, que muchas veces se coge el coche cuando podíamos coger la bicicleta. ¿Qué opinas de esto que estamos hablando, Isidro? Sí, bueno, pues... Es que hay que concienciar un poco a la gente para que aprenda a utilizar más la bici, que parece ser que la tenemos un poco olvidada. Y de esta forma, pues se quiere poner de manifiesto. También nos decía Abel, ¿no?, que los ayuntamientos también, pues cuando se hace una solicitud, ¿no?, para decir, oye, que hay que poner más aparcamientos para bicicletas, pues con este tipo de iniciativas como que se tiene más peso, ¿no? Sí, así es, porque ya en los institutos y en la escuela ya empezamos a ver aparcamientos para bicicletas, pero hasta hace poco pues tampoco se veía mucho. Bueno, pues este reto más de 100 puede que lo visibilice mucho más. Por lo tanto, en Castejón, Isidro, cerramos aquí, por lo tanto, sí. Me decías el dato final, 121, creo. Sí, 121, vamos a empezar ya la salida. ¿Algo más que decir? ¿Algún agradecimiento? ¿Algún comentario que quieras hacer antes de cerrar, Isidro Fernández? Pues nada, que pensaba que la gente nos iba a animar, pero al final ha respondido bien, sí. Así lo hemos cantado y así ha sido, porque en Castejón también lo han conseguido. Gracias, Isidro Fernández, por haber querido participar, haber estado dentro de esa organización. Muchas gracias. Como hablábamos, Castejón finalizado, al igual que Valtierra. Valtierra 120. En Riofrada están en 129, están subiendo. ¿Y cómo está la capital de la Ribera, Abel del Rey? Pues ya, ya cerrando. Ya, de hecho, ya las inscripciones están... Estamos dando los últimos dorsales. Nos hemos quedado en los 370. Y nosotros vamos a salir ya, o sea que... Que ya damos por cerrar al menos la conexión y vamos a empezar a salir. Muy bien, pues esos 370. Estamos a la espera de conocer qué sucede en Ablitas. ¡Paulino Calvo! Muy buenas noticias desde Ablitas. ¡Lo hemos conseguido! ¡101 inscritos! ¡101 inscritos! Quiero hablar con el 101, Paulino. Quiero hablar porque yo creo que... Se os ha ido ya por ahí. Sí, ¿dónde está? Pero está por el patio. Está por el patio. Muy bien, Paulino, muy bien. 101 reto conseguido también en Ablitas. Enhorabuena, de verdad, Paulino. ¿Qué quieres decir? Gracias. ¿Qué te apetece decir a los 101 que han querido sumarse al reto en Ablitas? Nada, darle muchas gracias por parte del Ayuntamiento, el Cruciclista, la PIMA... Y nada, en 5 minutos nos agrupamos todos y salimos a dar el recorrido por el pueblo. Pues, ¿qué recorrido vais a hacer? Me has dicho que es circuito urbano, ¿verdad? Sí, es un circuito urbano en el que vamos aproximadamente por unas 20-25 calles del pueblo, que recorremos todos los barrios de Ablitas, un poco para que todos los habiteros y habiteras nos vean que vamos andando en bicicleta. Pues nos agrada y ya saben que quieren hacer un recorrido que es cortito, coja la bicicleta, que se lo va a aprovechar su salud, va a hacer ejercicio y al final pues va a contaminar menos. Así que Paulino Calvo, reto obtenido, 101, enhorabuena. Muchas gracias. Reto obtenido en Ablitas, reto ya también en Rivaforada, cerrando inscripciones. Ana Zardoya. Ana Zardoya, cerramos inscripciones, ¿qué nos puedes decir? Una bolsa de basura para que se den intentarlo manejar el colegio. Están hablando, se está haciendo referencia Ana Zardoya a los ahí asistentes en el colegio. Le pedíamos el dato final, vamos a ver si nos puede atender Ana Zardoya. A ver, ¿cómo te lo explico? Estoy en directo con la radio. Si me quitas el móvil, ¿me puedo estar en directo? Yo te oigo, Ana, ¿eh? Ah, ¿Paul? Sí, te ¿Paul? Escucho, Ana, sí. A ver, perdona, que me estoy dando las indicaciones. A ver, en Riofrada vamos por el 156. Hemos llegado al 150. Muy bien, pues el reto obtenido en Riofrada. Cerramos inscripciones. Eso, ya llevamos por la 156 y todavía va llegando gente. Puede que hablabas de 150 y ya se ha conseguido 156, ¿eh? Enhorabuena. Sí, gracias, gracias. La verdad que sí, que esto es todo un reto, todo un reto. Pues en la suma total tenemos 881. Abel del Rey nos decía que había cerrado ya con 370, ¿correcto? Así era, nos lo había informado. Pues hasta aquí estamos llegando, el reto que se ha conseguido. Nos hemos quedado a falta de 120. Ana, ¿cuánto tiempo te queda para cerrar inscripciones? Aquí cerramos inscripciones a las 11:30. A las 11:30. Pues vamos a ver, esperamos en esa conexión que vamos a hacer final y marcamos el resultado. Han empezado ya a hacer el reto en Ablitas. ¿Ya habéis empezado, Paulino? Aquí estamos ahora mismamente, estamos con 102 inscritos y hay dos personas que nos han dicho que van a venir. O sea que en total Cerramos inscripciones con 104 personas. Con 104 y empezáis ya por las calles de Ablitas. 104 personas que se han inscrito. Datos que, bueno, que cada uno que iba yendo, pues se le hacía la inscripción. ¿Algo más que decir antes de cerrar comunicación, Paulino? No, simplemente que muchas gracias a Bicicleta por contar con Ablitas para conseguir este reto y que ahora nos vamos 104 literos a dar y abliteras a dar una vuelta en bicicleta por el pueblo y a disfrutar de la mañana. Muchas gracias a todos. Gracias, cerramos comunicación, por lo tanto, en Ablita. ...884 ciclistas en las calles de la Ribera. La suma se ha conseguido entre Valtierra 120... ...Corella 13... ...Ablitas 104... ...Castejón 121... ...Tudela 370... ...y en Ribaforada, que se va a cerrar en 5 minutos... ...y que lo siguen contabilizando. Acompañándoles en esta mañana de domingo... con una temperatura en la Ribera de 17 grados, viento norte de 7 kilómetros a la hora. Noticias también deportivas que les hablábamos. Ayer nos encontrábamos como Osasuna y Tudelano empataban a 1 en el derbi de la segunda B. Que el Cortes ganaba en su partido en casa, en tercera división. Hoy juega el Corellano y el Cirbonero. También lo hace la Sociedad Deportiva Tarazona. El Lourdes empataba su encuentro, al igual también que lo hacía... No, perdón, la Peña de Fustiñana perdió su encuentro. El que lo consiguió ganar fue Murchante, que fue 0-3, y que ayer disputaron un duatlón. El derbi también en la primera regional lo venció el Cadreita 3-2 al Ribaforada. Y en fútbol sala, el Aspil Vidal consiguió su primera victoria frente al Peñíscola, equipo que en estos momentos el guardameta es Molina. Venció, primera victoria por lo tanto para la Aspil Vidal. Y en este momento también en las calles, en el Paseo del Keiles de Tudela, se está celebrando la Feria del Comercio de Tudela. Con paellada popular, desfile, que comenzará a la 1 del mediodía, desfile infantil. Nos acercamos a las 11 y 24 minutos. Ana Zardoya. Ana. A ver, Paul, dime. Sí, como lo vamos, acercándonos ya a finalizar las inscripciones y nos decías que, bueno, que ya habíamos sobrepasado los 150. Sí, en estos momentos vamos por 164. Sí, porque aquí no para la gente de llegar. O sea, que crees que todavía podemos acercarnos a los 170. Tanto para 100 más, no, ¿no? ¿El qué? Llegar a los 250, difícil, ¿no? No, 250 no, con llegar a 270 me parece a mí que ya es un número muy majo. Sí, mira, la historia es que en total, si ya hacemos el recuento final, que lo vamos a hacer, por favor, ronda de marcadores, vamos con ella. En la ronda de marcadores nos encontramos que en Valtierra han obtenido 120 ciclistas. En Corella 13, en Ablitas 104, en Ribaforada 164, en Castejón 121 y en Tudela 370. Estamos en el sumatorio final, en la suma del resto de todas las localidades son 892. Casi 900 ciclistas, 8 más pueden que vayan a Ribaforada y llegaríamos a los 900. Es un éxito sin precedentes que se consiga en la Ribera por primera vez en la historia que 892 personas decidan coger la bicicleta para decir sí a este reto más de 100. Se lo estamos contando en directo en Radio Tudela. agradeciendo a todos los que están haciendo posible este reto. Recicleta Rivera, los ayuntamientos, en fin, ya escuchan la promoción. Vamos a acercarnos a cerrar la comunicación con Rivaforada, que es la localidad que va a salir a las 11:30, como hablamos, en el Colegio San Bartolomé. Comenzarán la salida. Ana Zardoya, vamos a finalizarlo ya, esta comunicación en directo. Se grabará un vídeo en el que todo el mundo diga Rivaforada más de 10. Ya finalizaré cuando esté grabando, haremos el vídeo y saldremos. Bueno, primero, antes del vídeo, entrará Antonio en la rutina, una situación, ¿sabes? Van a hacer un vídeo para poder colgarlo porque se ha conseguido. Estamos escuchando sonido en directo también, Ana Zardoya, pues haciendo referencia a ese vídeo que se ha conseguido. En total 164 nos había dado el dato. Ana, para cerrar comunicación. Perdona, Ana, se escucha el retorno y ya cerramos un momentito. Y no hago nada. Ahora. ¿Por qué no se oye? Ahora sí. Sí. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Por finalizar la comunicación, vais a comenzar ya con la ruta que habéis preparado. En total nos decíais 164. ¿Se ha sumado alguno más? 169. Pues gracias, de verdad. Seguir así, sois un orgullo también para toda la Ribera. 169 ciclistas que se han dado cita en Rivaforada. Enhorabuena. Gracias, Ana. Gracias a todo el equipo que estáis en Rivaforada por conseguir este reto. Muchas gracias. Y así llegamos al final de este reto, que se ha conseguido. ¡Claro que se ha conseguido! 897. Gracias a Recicleta Rivera por querer contar con Radio Duela. Encantados de comunicar lo que está sucediendo en las calles de la Ribera. Ya saben que a partir de las 7 de la tarde, Es Radio estará en Barcelona para contar un programa especial desde las 7 de la tarde. Luis Herrero, Dieter Brandao desde Barcelona, Juan Pablo Polvorinos conducirán un especial informativo que contará con el análisis en directo del director de Es La Mañana, Federico Jiménez Los Santos, y el director del Mundo, Francisco Rosell. También se contará con las opiniones desde Barcelona de José García Domingo y Pablo Planas, y el análisis de otros periodistas del Mundo y Libertad Digital. Habrá corresponsales de Radio y Libertad Digital en todos los puntos calientes del día: Miriam Muro, Esmeralda Ruiz, Mariano Alonso, Ketty Garat y Pablo Montesinos. Hasta aquí el reto más de 100. Un verdadero placer haber podido dirigir este espacio en el que ustedes han conseguido el reto más de 100. 900 ciclistas en las calles de la Ribera.